La era de la muerte se acabó. El sueño. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Los tiempos en los que los patrones oprimían a los extranjeros en las granjas de construcción, ese tiempo en el que presumías de ser voluntario en los Juegos Olímpicos, pero tenías una señora de la limpieza de esclava del hogar, eso jamás volverá. Estás viendo ese lugar donde tu racismo mandó a los migrantes todo el tiempo. Cómo se acerca a ti y a tus hijos. Y eso te aterroriza. Cuando la destrucción de otras sociedades, como Europa del Este o Irak, armaba tus privilegios dentro de la competición internacional, cínicamente, lo disfrutaste lo máximo posible. ¿Quizás sea el momento de abandonar el capitalismo, el nacionalismo y el consumismo? ¿De dejar de pensar como propietario de una casa y comprender quiénes son tus verdaderos enemigos? El Estado, los jefes, los maderos, el propio sistema de economía política. Porque no eres tú quien pierde tu trabajo, sino que es tu trabajo el que desaparece como posibilidad. La fuerza destructiva del capitalismo amenaza la totalidad de nuestra existencia. Las únicas posibilidades de supervivencia que el capitalismo deja son las colas de los comedores sociales. Hurgar en la basura en busca de comida o el botín del supermercado. Para eso la única solución es la revolución social. Para tener una vida y no sobrevivir solo o sola. Esto requiere un levantamiento contra todas las instituciones económicas y políticas y que tomemos medidas durante la revuelta, como abolir el Estado, la propiedad, la nación, el sexismo y el patriarcado para traer la revolución a nuestra vida diaria. Huelgas salvajes, ocupaciones autogestionadas, extended las revueltas a todas partes por la revolución social. Facultad Ocupada de Derecho, Atenas, 10 de febrero de 2012. Esto se titula Convirtamos la explosión social en revolución. Y aquí empieza Lucha Libre. Efectivamente, aquí empieza Lucha Libre porque es miércoles y son las 8 ya, las 8 y 4 minutos, porque, bueno, si lo estás escuchando en directo, en el 101.8 de la FM, de Radio Topo, en Zaragoza, o a partir de mañana por la mañanita, en el podcast correspondiente. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Porque hoy somos los tres compañeros y, sin embargo, amigos. A ver, lo de hoy lo podríamos titular con Herodes vivíamos mejor o algo así, o con César Augusto vivíamos mejor o por ahí, ¿no? El comunicado que acabamos de leer, como habéis podido oír, es el manifiesto que se emite, bueno, que se emitió hace 5 días desde la Facultad Ocupada de Derecho de la Universidad de Atenas, Chispún, ¿vale? Porque Grecia, como viene ocurriendo desde hace unos años, sigue siendo el referente. tiran del carro, lo que hace falta es que el carro empiece a avanzar desde el resto de Europa. Sí, la verdad que sí. Esa es la cuestión. Sigue siendo el referente para nosotros y para aquellos que lo han convertido desde hace tiempo en un laboratorio en el que se va midiendo, ¿no? Así se va pulsando el termómetro de cómo funciona, de cómo se exprime la vaca. Exacto. Diríamos. ¿Te funciona el micro? A ver, chequea. ¿Cómo? Sí, a ti te funciona. Vale. No sé si a ti sí. Es probable que no, sí. No te oigo muy bien, pero bueno. A ver si has exprimido la vaca tú al estilo... Al estilo griego. Vamos a probar el otro micro. Ese mejor. Sí. Quédate ahí. No sé cuál es cuál, pero los vamos a dejar todos abiertos. Incluido el del telefónico, porque más tarde contactaremos con el compañero Costas. Esa es la cosa. El asunto de empezar con el texto de Grecia es que dentro de un ratico entrevistaremos a un compañero griego para que nos cuente un poco cómo está la actualidad allí en Grecia. Sí, porque la de aquí ya nos la sabemos y la vamos a tener que repasar en un cuartillo de hora, ¿no? Sí, la verdad que bastante rápido. Que la novedad dice así, creo que os voy a poner... Bueno, antes, espera un segundito. Ah, vale. Antes de empezar con esto, pues... Dios, qué ganas tengo. Vale. Decir que la semana que viene no habrá programa de Lucha Libre en directo, que será una grabación de algún otro programa, un programa que hagamos exprofeso, pero no en directo, porque estaremos en las Jornadas de Educación y Exclusión Social, que empiezan este martes que viene, 21 a las 7 de la tarde, en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Con Miren Echezarreta? Exactamente, con Miren Echezarreta. Entonces, este miércoles que viene y probablemente el siguiente no habrá programa en directo. Ok, y dicho esto, para establecer un cordial diálogo, cordial del estilo de la cordialidad que se gastan tanto la COE como los grandes sindicatos amarillentos con el gobierno. Sí. Pues, todo lo cordial que se puede ser hablando de este tema, ¿no? De la reforma laboral. Eso es, pero vamos, que eso, con la cordialidad que nos caracteriza y con el catolicismo que nos caracteriza también, porque por algo somos un gran país y nos vamos a salvar de todo esto, ¿no? Pronto. De hecho, nos vamos a salvar porque somos un gran país, ¿no? De esta salimos, ¿no? De esta salimos. Ah, joder, ¿Quién lo dijo? Claro, solo me contesta uno. ¿Sí o no? No como la mierda griegos, que como es una mierda de país, pues claro, pues es que lo que tiene. Es como decir que nos va a salvar la Virgen del Pilar, ¿no? Pues yo confío plenamente, porque como oí este sábado al ministro de Defensa, cuando España ha sido grande es cuando se ha proyectado hacia el exterior. Y ahora que estamos hiperproyectados al exterior y al estrellato, claro, pues de esta salimos fijo. Eso, cuando Belloc nos puso en el mundo y hacíamos de voluntarios en la Expo, ¿no? Como ¿no? Poniendo en paralelo lo que decía el comunicado de los compas griegos. Bueno, eso, lo que decía yo, que esto todo tenía un sentido. Pues el diálogo lo vamos a establecer con la Virgen de Fátima, Báñez, y con Santa Soraya Sáez. Esta es la primera. Vamos a ver si suena. Para el empleo estable, para la estabilidad en el empleo. Y lo que hemos hecho es clarificar, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, lo que van a ser el empleo en el futuro. Y, por tanto, el contrato indefinido a partir de la fecha de la entrada en vigor de la reforma será a 33 días por año trabajado durante 24 meses, y se respetarán los derechos adquiridos con anterioridad por los trabajadores. Treque. Las risitas que se oían... Son mías, sí. Ah, yo creía que era de algún ayudante de ella que se reía por lo bajín y como diciendo jiji lo que ha dicho. Sí. Son mías, un poco de apuro. No me extraña de todas maneras que se le atragante lo que tiene que decir, ¿no? Pero duro. Menudo papelón el hablar de clarificación del despido y el hablar de mantener los derechos adquiridos. Adquiridos, sí, sí. Además, en esa frase está mintiendo. No jodas. Sí. Por si alguno no lo había notado. Está mintiendo, pues está diciendo solo un poco la mitad, ¿no? Eso de que en cuanto que el despido será de 33 días por año y que se respetarán a partir de ahora y que se respetarán los derechos adquiridos... Pues es mentira. Toda aquella persona que tenga menos de 16 años de antigüedad en la empresa, su contrato indefinido no, o sea, va a tener de tope la indemnización de que introduce la reforma. O sea, si hasta ahora tenía derecho a percibir en torno a 1.200 días de indemnización, 1.120 días creo que son de indemnización, pues ahora el tope suyo se queda en 720 días. Aquellas personas que tengan menos de 16 años de antigüedad en su empresa. Entonces, respeta solo los derechos adquiridos en parte. en parte. Para empezar, venga. De todas maneras, el tema del despido en esta... En esta es empezar por el final, pero... Yo veo que le vas a dar la razón a De Cospedal, que dijo que la gente está simplificando demasiado el tema de la reforma porque lo reducen solo a abaratar el despido. Sí, en algunos casos ya no es directamente abaratar, es despido sin coste, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí me gustaría empezar... Pues tal vez primero por la contratación, para no darle la razón, ¿no? En primer lugar, de esta reforma, una cosa muy clara es un ataque a la gente que está en desempleo, es un ataque muy fuerte. Uh-huh. Todo lo que propone con políticas activas de empleo que estuvieron diciendo el otro día en el Congreso de los Diputados, alguna parte está sin desarrollar, pero bueno, es pues eso, es el trato vejatorio de ponerles a hacer trabajos para la comunidad, como a los presos, ¿no? Mira, como en el mejor de los casos, claro. Exactamente, en el mejor de los casos. Y luego, pues es, supeditar la percepción del poder percibir la percepción de desempleo a que te sometas a los designios de una multinacional de la contratación, de una ETT cualquiera, que con esta reforma laboral ha elevado a las ETTs a rango de servicio público. ¿Con esta reforma laboral. En la reforma laboral anterior lo que hizo fue quitarles las restricciones para que se pudieran hacer prestamismo laboral, que era ilegal hasta hace poco en este país, que pudieran hacer ese tipo de cosas en determinados sectores, pues, en parte del sector público o en determinados trabajos. Entonces, esas restricciones se eliminaron con la reforma de Zapatero, con la reforma de 2010, y ahora lo que hacen es que puedan subir de rango de empresas de trabajo temporal a agencias de intermediación laboral y agencias de colocación. O sea, que Zapatero le hizo la asistencia y Rajoy en muchos casos de esta reforma es eso. Uh-huh. Es simplemente culminar de líneas que ha abierto Zapatero o líneas que han abierto sucesivas reformas. Incluso algunas de ellas abrió Aznar, otras Felipe González. Entonces lo que han hecho es cerrar muchas líneas y en algunos casos abrir otras nuevas, ¿no? Como la desaparición del contrato indefinido ordinario que hablaba antes, ¿no? Uh-huh. El contrato indefinido ordinario primero que es el que tiene un despido de 45 días por año con un tope de 42 mensualidades. Pues por ejemplo, la historia de ese contrato es que en 2001 aparece el contrato indefinido de 33 días por año de despido con un tope de ¿cuántos son? De 24 mensualidades. Aparece ese contrato solo para mayores de 55 años, aparece solo para jóvenes de 16 a 30, con problemas, con no sé qué, no sé cuántas, tal y cual. Luego, en 2006, se hace una generalización de ese contrato, luego se le convierte en el tipo preferente de contrato con la reforma de 2010 y ahora con la reforma de 2012 desaparece, desaparece el contrato indefinido anterior y se generaliza este, ¿no? Bueno, pues ahora se meten las ETT, se meten todas las multinacionales de prestamismo laboral a ser agentes públicos, digámoslo así, en un sistema de cooperación público-privada que ahora se lleva tanto en todos los sectores de la administración pública y se mercantilizan los servicios de empleo. Ampliamente subvencionados, aquellas agencias de colocación con ánimo de lucro tienen una subvención del 60% y aquellas agencias sin ánimo de lucro tienen una subvención del 90%. O sea que al final también se lucran. Exactamente. Entonces son esas agencias y esas multinacionales quienes determinan quién cobra prestación y quién no, qué itinerarios de formación tienen que seguir, itinerarios de formación obligatorios. Imagino que tendrán incentivos por parado que coloquen. Sí, o... por supuesto, y cobrarán una pasta por los cursos de formación y cobrarán por un montón de cosas. El negocio ampliamente lucrativo y sustituyendo al INEN. O sea, como el INEN no sirve de nada, vamos a meter a un ETT que es mucho más eficaz, ¿no? Estoy pensando que mi edad laboral, mi vida laboral, es prácticamente la misma que la de las ETTs. Sí. Sí, me estaba dando un poco de... Se me estaba enterneciendo el corazón. Y pues bueno, pues esta historia va unido un poco con el pues eso, con la obsesión que tienen, pues la obsesión que hay por la innovación tecnológica y no sé qué, pues también lo que han hecho es ampliar un montón pues la formación, ¿no? Los casos de formación, pues permiso retribuido de 20 horas, por ejemplo, al año para formación, una cuenta personal de formación, es decir, a lo largo de tu vida se irá registrando todos los cursos y no sé qué que te hayan obligado a hacer, porque tendrás que presentarlo a las entrevistas de trabajo como tus competencias profesionales, una cuenta de formación de dinero para ver cómo se paga esa formación, que eso está por ver, eso no lo ha dicho quién va a pagar o de dónde va a salir la pasta para toda esa formación obligatoria. Y luego lo que se va a hacer también es la supresión de las razones por las que ahora te puedes negar legítimamente a aceptar un trabajo. Entonces, tú ahora mismo, pues porque está muy lejos, porque te cuesta más ir a trabajar, porque te pagan poco, porque tienes derecho al desarrollo de una carrera profesional y a desarrollar tu profesión o tu oficio, entonces tú tienes preferencia pues de elegir puestos de trabajo de esto, pero ahora tendrás que elegir el que te diga la ETT que se necesita, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, la primera medida que mete esta reforma. Luego, respecto a la contratación, pues bueno, pues lo que hace es meter un tipo de contrato muy malo, que lo posiciona como contrato preferente, más o menos, que era como el de 33 días, año antes que en la última reforma se hizo preferente, pues ahora uno muy malo que lo hace preferente. Pero bueno, en el tipo de contratos están los contratos de formación, que ya en la última reforma se les dio un buen empujón a los contratos de formación, y es pues eso, toda la gente... ¿A quién que se le puede hacer un contrato de formación? ¿A quién se le puede hacer? Pues a toda esta gente que está en procesos de recualificación desde el paro, digámoslo así, pues toda esta gente luego va a hacer contratos formativos a las empresas. Entonces, ahora mismo se amplía hasta 30 años la edad de la gente que se puede contratar así, de 25 a 30 años. Antes solo se podía contratar un máximo de 2 años, ahora se puede contratar un máximo de 3 años por los contratos de formación. Y antes solo te podían hacer un contrato de formación. Sí. Luego al tiempo te podían hacer otro, pero con otra especialidad, no sé qué, no sé cuántas. Ahora, con la misma especialidad y la misma formación, te pueden hacer todos los contratos de formación que se quiera. Siempre y cuando no sea el mismo puesto de trabajo en la misma empresa. Nos han mejorado la empleabilidad. Exactamente. Antes, por ejemplo, la formación teórica de los contratos de formación tenía que empezar a los 4 meses de haber empezado el trabajo en la empresa. Ahora mismo ese límite se ha quitado. O sea, no hay límite, te pueden dar la formación cuando le pase por las narices. Antes era preferente que la gente que no tuviera la educación secundaria obligatoria durante el contrato de formación, lo primero que tenía que hacer era usar ese contrato para obtener la educación secundaria obligatoria, ir a un centro reglado de estudios y obtener la ESO. Ahora se quita esa preferencia, no hay por qué obtener la ESO. Y luego, pues, mejor si no la tienes casi, ¿no? Casi. Y luego abre una puerta muy grande pues al abuso y al fraude, que es que la propia empresa podrá organizar su propia formación en el centro de trabajo o donde considere, impartirá la formación quien quiera la empresa, no tiene por qué ser un organismo reconocido por ningún sistema nacional de educación ni por el sistema de empleo público ni nada que se le parezca. Pues es un formador voluntario. Sí, el tipo de procedimiento que se verifica con Manolo firma aquí. Exactamente. Y además nunca mejor dicho. Eso es. Y además, en lo que te pueden formar tampoco tiene por qué ser nada del catálogo de la formación profesional ni nada. Te pueden formar en la materia que a ellos les apetezca, que no tiene por qué tener ningún tipo de reconocimiento de ninguna clase. Y lo que mantiene son los salarios del contrato de formación, claro, que estos no son de esta reforma, son de la anterior, por mucho que en la cadena SER se esfuercen en echarle la culpa al PP, pero mantienen los salarios, ¿no? Los salarios que son 480 euros el primer año y el segundo y el tercer año son 544 euros. Pero todo esto, perdona, cojonudo, que te corte, porque vamos a tener que comprimirlo todo bien y yo mis coñas las tengo que hacer porque si no aquí no se aguanta con todo esto. Es que la cuestión es que sois muy mal pensados. Eso os lo tengo que decir ya cuando cogemos carrilla. Desde pequeñito. Sí, porque si no, no pasaría esto. Hay que marcarlo. No, pero con ese salario que... En una situación... Mira. Muy difícil. Excepcional. Y susceptible de empeorar de la sociedad y de la economía española. Este acuerdo, sinceramente, considero que es un ejercicio, en primer lugar, de responsabilidad e inmediatamente hay que afirmar de renuncia. Porque este acuerdo, evidentemente, no refleja lo que queremos las organizaciones sindicales, pero tampoco refleja lo que quieren legítimamente las organizaciones empresariales. Nosotros estamos firmemente convencidos, y creo que puedo hablar en nombre de los firmantes, que este acuerdo no refleja lo que queremos unos o quieren otros, sino que refleja en este ámbito estricto lo que a nuestro juicio necesita la sociedad española. Necesita ámbitos de acuerdo que aporten soluciones constructivas, aunque sean limitadas, y que puedan generar confianza. Esto lo dijo Méndez hace 2 semanas cuando se anunció el acuerdo entre Comisiones UGT y la COE. Sí, ese acuerdo también de negociación colectiva también tiene mucha tela, ¿no? No, era simplemente por hacer una pequeña pausa porque me apetecía poner esto. Hay un término que es la rehostia, que es responsabilidad. O sea, me parece que es el que sobrevuela absolutamente de boca de una todo. Organización. Y compañero, que sepas que todo lo que vas a decir ahora se lo pule. O sea, le cae como una losa de mármol encima. Pero bueno, sigamos. No, hay que... Y a mí, por mí, pasamos al acuerdo del que habla este señor. No. Luego, eso es para dedicarle un programa entero al acuerdo. Claro. El acuerdo del que habla este señor, que es el acuerdo que hicieron para la negociación colectiva. Bueno, la negociación colectiva, después de la reforma, quedó en una situación un tanto peculiar. Entonces, digamos que este es el acuerdo que hicieron los sindicatos y la patronal. Es un fuerte compromiso con la devaluación interna del Estado español, con la que estamos inmersos. No es otra cosa que eso. Es decir, estos señores lo que pactaron fue una congelación salarial y una subida máxima de los salarios del 0,5%. Eso es lo que pactaron estos señores, cuando tenemos en cuenta que la inflación sube muy por encima de eso, la que nos dicen, y la inflación real, mucho más. Yo prefiero decirlo, claro, o sea, pactaron una bajada de los salarios. Exactamente. Entonces, lo que están planteando es eso. Otras cosas que pactaron son muchas de las medidas de flexibilidad que se recogen en esta reforma y que se están llevando, y que los buenos societas están llevando las manos a la cabeza. Esas cosas están pactadas por los sindicatos en ese acuerdo. Entonces, lo que quedan ahora es en una posición muy comprometida tanto las organizaciones patronales como sindicales, digamos, como estructuras de corporaciones que se dedican a sacar dinero de esto y a vivir de esto. Quedan en una cosa muy comprometida. Porque ahora mismo la negociación colectiva, digamos, que como que se ha partido en dos trozos, ¿no? Unos grandes acuerdos marco que te marcan, digamos, los límites máximos, como este que estábamos hablando, en el que incluso ya no es que desliguen los salarios de la inflación, que es lo que nos lleva presionando el Fondo Monetario Internacional al tiempo, sino que ligan los salarios a mantener el beneficio del patrón. Uh-huh. Pues está diciendo, si sube el petróleo, si sube la energía, si le suben al patrón la factura de la luz, entonces bajamos el salario tanto. O sea, están haciendo eso, no es que estén vinculándolos a ninguna otra cosa. Están diciendo, bueno, los costes de entrada, o sea, de medios de producción del patrón, tienen que ser este límite, no pueden sobrepasar de este límite. Entonces, si otros factores productivos suben de precio, el factor trabajo tiene que bajar de precio. Eso es lo que están hablando ellos. Entonces, ellos quedan para marcar este tipo de cuestiones en grandes acuerdos que sea de aplicación en todo el Estado, que tienen que negociarse en todos los demás convenios colectivos. Pero luego todos los convenios colectivos que hay debajo, digamos, de esas cúpulas, de estas organizaciones estatales, no tienen ningún valor. O sea, actualmente, con la nueva reforma laboral, no tienen ningún tipo de valor. Porque te puedes descolgar... El empresario, por voluntad propia, sin que nadie le pueda decir absolutamente nada, puede modificar todas las condiciones de trabajo, una tras otra, tanto turnos, lo que sea, da igual, turnos, horarios... salarios, yo que sé, movilidad geográfica, funcional, es decir, lo que quiera que salga en el convenio, lo puede cambiar en el momento que quiera sin consultar con nadie. O sea, reducir el convenio sectorial a nada. A nada. Entonces, algo simbólico. Prima el convenio de empresa, que tiene primacía absoluta, y sobre el convenio de empresa prima el pacto de descuelgue que se haga del convenio. Además, se le han quitado todos los límites que tenía estos pactos de descuelgue, porque antes solo eran salariales, ahora pueden ser de todo lo demás. Antes estaban vigentes estos pactos de descuelgue hasta que se negociase un nuevo convenio, ahora no. La duración máxima era de 3 años, ahora no tienen duración máxima. Bueno, siguen teniendo el nuevo convenio, pero lo que han hecho es alargar los plazos de negociación. O sea, en 2011, en junio de 2011, se hace una reforma de la negociación colectiva donde se acortan plazos de negociación como máxima exigencia de los mercados, de no sé qué, de no sé cuántas. Ahora lo que han hecho es alargar todo lo posible los plazos de negociación con la idea de el convenio no sirve de nada, el patrón impone sus condiciones, no tiene ninguna prisa para negociar porque no hay plazos marcados por la ley para hacer la negociación. Entonces, ahí se queda. Y a los 2 años, el convenio colectivo, a los 2 años de ser denunciado y no hay acuerdo, pierde toda la vigencia, o sea, se limita la ultraactividad ahí y, pues eso, a negociar de cero otra vez. Entonces, así se ha quedado el tema de la negociación colectiva. Entonces, las asociaciones patronales y los sindicatos que se dedicaban a esto, pues se quedan en una situación un poquito comprometida. Bien, y esto por lo que respecta al acuerdo, acuerdísimo. Para acabar la conversación santa, santísima, y va a venir Soraya aquí a darte pie para que cierres esto en 5 minutos y contactemos con Costas, te pongo esto. Espera que te va a sonar a la de ya. Mira, escucha, ¿eh? Escucha que viene. Ponte los cascos. Una reforma laboral es una reforma ambiciosa y profunda, porque es una reforma que está pensada fundamentalmente para todos y cada uno de esos 5.200.000 parados que en España necesitan la protección, necesitan acceder a un empleo. Hemos trabajado para que las empresas puedan ajustarse y puedan flexibilizar las condiciones de trabajo para que el despido no sea el mecanismo en el que se ajustan en todas las crisis. Pero ese afán reformista no decaerá. Aprobaremos nuevas reformas en materia de sector público, en materia de transparencia. Ajustaremos los organismos reguladores a los criterios de eficiencia que necesita este país. Amén. Esta tía tiene una voz mesiánica. Pues dale. Pues para acabar, y al hilo de lo que dice nuestra amiga Soraya, no para acabar porque no queden más cosas, sino porque se nos acaba el tiempo y tiene más interés lo de Grecia, digámoslo así, pero me gustaría entrarle a las dos cosas que ha dicho Soraya, ¿no? Una la del paro y otra la de la administración pública. Empezamos por lo del paro, y para empezar a hablar de qué tiene como principal medida el paro, vamos a hablar del tipo de contrato que han hecho ellos como contrato preferente y luego veremos cómo afecta a la gente que hay en desempleo, ¿no? El contrato más o menos que han hecho, que va a ser el contrato general y preferente, es un contrato que se llama de apoyo a emprendedores, que es para las empresas con menos de 50 trabajadores, con 50 o menos. La inmensa mayoría de las empresas del país. Es decir, en torno al 95% de las empresas del Estado español. Y entonces, este contrato comienza con un periodo de prueba de un año. Hasta ahora el máximo periodo de prueba para los técnicos más cualificados era de 6 meses y esto lo hace de un año, ¿no? Uh-huh. El periodo de prueba ordinario era de 2 meses. Durante el periodo de prueba te pueden echar sin razón por cualquier motivo, ¿de acuerdo? Da igual, sea un embarazo, sea una baja, lo que sea, da lo mismo. Y sin ningún tipo de derecho a indemnización de ninguna clase, ¿vale? Eso es un despido libre y además gratis, uh-huh. Que no es más que eso, ¿no? Pero si te pones malo durante el periodo de prueba y no te echan, cosa extraña, porque lo normal es que te echen, se suspende el periodo de prueba y se reanuda el cómputo del periodo de prueba una vez estés de alta otra vez. Este contrato viene con unos incentivos fiscales. Perdona, embarazos son, también. ¿Eh? Embarazos también, por sí, ejemplo. Sí, también te pueden echar por embarazos, inclusive. Lactancia, lo que te dé la santísima gana. Da igual, no hace falta alegar nada, sino decir, oye, que se acaba la prueba, ya está, fuera, no hay más. Entonces, está claro que sobra gente. Pero escucha. Aquí está, ahora vamos está, donde... está claro que aquí sobran seres bípedos implumes. Pero ahora vamos a donde sobra gente, a lo que hace que este contrato que sobre gente, claro. ¿No? Da unos incentivos fiscales a esta contratación, que son 3.000 euros por el primer empleado, si es menor de 30 años, de incentivo fiscal al patrón, ¿no? De deducciones fiscales en Hacienda. Y luego tienes que ir a las entrevistas de trabajo con un certificado del Servicio Público Estatal de Empleo, donde te diga cuánto cobras de paro y cuánto tiempo te queda de prestación, de cobrar la prestación de desempleo. Entonces, el patrón se desgrava el 50% de lo que te falte de cobrar a ti de prestación de desempleo. Entonces, claro, eso es un incentivo muy fuerte a la contratación de ese ser humano. O sea, no importa el máster, sino lo que te quede cobrar de desempleo, ¿no? Y luego, además, tú podrás completar tu salario con un 25% de lo que... O sea, sigues cobrando la prestación por desempleo, el 25% de lo que queda. Por lo cual, vas predispuesto a aceptar un salario mucho más bajo porque cobras esto, ya, ¿no? Te lo complementas tú. Exactamente. Entonces, pues, por ejemplo, una persona que cobra un paro de 1.000 euros, por ejemplo, le lleva una exención fiscal de 6.000 euros al patrón, más luego se complementa con 250 euros el salario que le pague, ¿no? Entonces, es un buen incentivo para contratar a gente que acaba de salir del sistema de trabajo. Ya no va a hacer falta ni mentir en los currículum, ¿no? Exacto, simplemente ni hace falta el máster, ni el inglés, ni nada. Le llevas es todo lo que cobras de paro y solucionado. Entonces, el asunto con esto está en que tú sales del mercado laboral, te haces un curso de 3 meses en una ETT, pagando lo que corresponda, porque es obligatorio que estés 3 meses de desempleo para poder acceder a estos contratos. Después de esto, te vas con tu prestación a llevársela al patrón, ¿no? Uh-huh. Y en función de lo que cobres de prestación, te contratan. ¿Qué quiere decir esto? Que quedan excluidos del acceso al trabajo todas aquellas personas que no están percibiendo desempleo o todas aquellas personas que tienen un desempleo bajo o les queda poco desempleo. O sea que de momento la primera proposición que ha hecho la tipa esta la primera es falsa. La primera proposición que ha hecho la tipa esta es que antes de la crisis había un paro estructural de 2 millones de personas y que ahora nos quedaremos con un paro estructural de 4 millones de personas que consolida con este tipo con este tipo de contratos sin derechos, ¿no? Sí, estructural. Y el siguiente, que para contestarle a la señora esta y terminamos, es que permite los despidos por causas objetivas económicas en la administración pública, los despidos colectivos. Andanda. Entonces, esta reforma lo que autoriza es que cuando una administración pública, cualquier administración pública, tenga pérdidas y cataloga pérdidas o problemas económicos cuando no tenga suficiencia presupuestaria durante 3 trimestres seguidos, puede despedir libremente y sin ningún tipo de traba a toda la gente que considere. Que digamos que alguna administración hay en esa condición. Exactamente. Supongamos que funcionarios de carrera no, pero todo el resto que no sean funcionarios de carrera pues pueden ser despedidos pues eso, por los despidos baratos y sin alegar causa y sin intervención de la autoridad laboral de ningún tipo. Y bueno, luego todos los expedientes de regulación de suspensión de empleo y de reducción de jornada y tal, también se podrán aplicar en las condiciones que dice esta reforma, es decir, a criterio exclusivo del empresario, en aquellos servicios públicos que, digamos, se financien mayoritariamente con lo que pagan los usuarios. Pues, o sea, que asumiendo que el sector público ya tiene una tasa de temporalidad muy alta, porque el porcentaje de funcionariado no es lo que nos creemos... lo que estamos diciendo es que directamente el sector público se asemeja ya al sector privado en prácticamente todo. Sí, pues que vamos a asistir a despidos masivos de personal laboral y eso. En fin, y luego veremos cómo estas mismas entidades que dan los cursos pues es la que meten la gente, ¿no? Lo veremos. Y hasta aquí por hoy, niños y niñas, el enésimo capítulo de nuestra serie sobre la guerra contra todo bicho que se menee, ¿no? Porque es la guerra. ¿Y por qué nos vamos? ¿Y por qué la segunda parte la queríamos dedicar a Grecia? Como hemos adelantado en la entradilla. Porque ahí ya se han dado cuenta que están en guerra. Sí, mira, te voy a leer una cosa, querido. Mira, puede haber una guerra sin tumulto, pero no un tumulto sin guerra. Eso no significa que el tumulto sea una forma especial o más fuerte de guerra, sino que la causa del tumulto puede ser, aunque no siempre lo es, una guerra externa. Pero el término designa técnicamente el estado de desorden o agitación. Tumulto es afín a tumor, que significa hinchazón, fermentación. Qué poquito fermentados y pasteurizados estamos aquí, ¿verdad? Bueno, esto es una cita de Agamben que a su vez cita a Cicerón y a Tito Livio, con lo cual no es coña. Pero bueno, de fermentación viene la cosa, no está mal, ¿no? Y el yogur es lo que hace, ¿verdad? Fermentar. Venga, toma, metáfora, me acabo de cascar sobre la marcha. Vamos a llamar a Costas. Has invertido. Tú no sabes con quién estás, no sabes con quién estás. Tú no sabes con quién estás, no sabes con quién estás. Bien, pues aquí volvemos. Segunda parte de... del capítulo de hoy. Costas, muy buenas. Hola, buenas tardes. Ah, qué bien te oímos, madre mía. Qué alegría. Costas Papadomopoulos es miembro del colectivo Alana, de Atenas, y hace un tiempo aquí en este mismo programa ya nos relató la historia reciente de cómo se construía la catástrofe particular griega, y nos sonaba todo tan parecido a la nuestra. Que se ha convertido en una especie de referencia, en un recurso. Te explotamos un poco, te pedimos perdón por eso, pero es que estamos aprendiendo tanto y parece que por aquí, por estos lares, solo aprendemos si es como dicen, que la letra con sangre entra, ¿no? Algo así. Pues así nos está pasando. Cuéntanos un poco. Bueno, queríamos hacerte tres preguntas, básicamente, ¿no? Antes de entrar al programa decíamos, ¿cómo resolvemos media hora para hacerlo lo más productivo posible? De lo que hemos visto recientemente. Bueno, ¿me quieres hacer tres preguntas? ¿Has dicho? Más o menos, yo creo que con tres. Hablábamos de la política, el pueblo, la política, la politiquería, la política institucional, los políticos, el pueblo, y una tercera, que el compañero le echará. Pero lo primero de todo, sí, sería, ¿cuáles son las novedades en términos de cómo se está construyendo el saqueo desde el Parlamento, por decirlo así? ¿No? Sí. ¿Cuál es el relato? Bueno, la vez pasada, que fue hace dos años y pico, sí, hablamos otra vez en el programa, contando más o menos cómo se construyó toda, cómo se construía esa propaganda de que el país vivía por encima de las posibilidades, de que había mucha corrupción y, bueno, en fin, que el país, la economía estaba al borde de la catástrofe y por eso hacía falta unos programas de rescate y todo eso. Y intentábamos explicar que eso era parte de una, bueno, forma parte de una... De la nueva etapa del capitalismo, del neoliberalismo, que es acabar con los derechos laborales, sociales, esta vez de los países que supuestamente pertenecían al primer mundo o en Europa. Todo eso con el pretexto de la deuda pública. Durante este periodo, de esos dos años y medio, desde que empezó toda esa historia con el FMI y todo eso, sí, ha habido unos tremendos cambios a nivel de derechos sociales y conquistas laborales, que en pocas palabras se puede resumir que en muchos aspectos hemos vuelto a niveles en una situación que se parece a la que teníamos en la década de los 30. En pocas palabras, si queremos resumirlo, eso es un aumento increíble de los niveles de pobreza. Ahora un 27% vive por debajo de los niveles del nivel de pobreza. El desempleo oficial es de 21%. Pero todo eso, lejos de ser unas cifras así abstractas, es algo que se nota, que se ve día a día. Por ejemplo, en el centro de Atenas, el Ministerio de Educación hace dos semanas empezó a repartir alimentos en el centro de Atenas, para no hablar de otras zonas más marginadas. Se calcula que hay 100.000 inmigrantes, de los que llegan a Atenas, a Grecia, queriendo seguir viaje hacia otros países europeos, pero que no pueden salir porque el control hacia afuera es mucho estricto que para entrar. Y hay 100.000 inmigrantes que viven de la basura. O sea, viven vendiendo los metales que encuentran en la basura. O sea, unas imágenes de pobreza y de miseria que nunca antes se habían visto en un país de Europa. Lo veíamos y lo vemos todavía en países como Argentina, pero que parecía algo muy lejano. Y todo eso, si por lo menos todo eso se justificara con que se trata de unos sacrificios que una parte de la población tiene que hacer durante 2 o 3 años para salir de la crisis, bueno, sí. Pero detrás de todas esas medidas se esconde un intento de redistribuir la riqueza de una forma muy muy rápida y muy de una forma brutal, vamos. Sí, de seguir con el proceso de acumulación, ¿no? El proceso de acumulación de unos pocos, ¿no? Añadir algo para aclarar un poco lo último, con el nuevo memorándum que se aprobó el domingo pasado, se van a tomar unas medidas que no tienen nada que ver con la situación de la economía, o sea, la situación de la economía pública. Tienen que ver sobre todo con la economía privada, que al menos a corto plazo no afecta de forma directa a la economía pública. Esas medidas tienen que ver con la reducción del salario en el sector privado en un 20% por lo menos. Y justo eso se combina con la publicación de unos datos recientes de que de las 2.000 mayores empresas en Grecia, las casi 2.000, de las 2.500, 2.000 en estos momentos tienen ganancias. Y estas mismas empresas ya están libres a imponer una reducción de un 20% en el salario como mínimo. Para no hablar de la derogación de los convenios colectivos de trabajo y todo eso, que les permiten alterar a su aire las condiciones de trabajo. Sí, en pro de la competitividad. Vamos, aquí ahora mismo, justo antes de llamarte, estábamos comentando esa misma medida, ¿no? De cómo esta misma semana pues se ha publicado una norma que convierte en papel mojado, que deja sin validez los convenios colectivos de trabajo. Estas son las condiciones un poco que os proponen, ¿no? Desde la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional a cambio de ese segundo plan de rescate que lleva ahí planeando encima vuestro desde el verano, ¿no? Desde agosto. Y bueno, esta vez, bueno, ya han empezado a hablar de forma mucho más descarada y sincera al mismo tiempo, sin ocultar que este nuevo paquete de rescate de ayuda económica no va para reactivar o para cubrir las necesidades de la economía o del Estado, sino para pagar los bonos que vencen, los préstamos que vencen. Uh-huh. O sea, todos ese periodo de 2 años, el objetivo era, y lo han conseguido en gran medida, a que los bancos privados europeos que poseían gran parte de la deuda pública se deshicieran de ella y que la pública se convirtiera, que la deuda se convirtiera en deuda hacia instituciones, o sea, hacia el FMI, hacia el Banco Central y no hacia los bancos privados. O sea, han conseguido salvar tanto a los bancos griegos, uh-huh, como a los bancos franceses, sobre todo, y alemanes, que poseían gran parte de la deuda. Sí, poco a poco. Bueno. La última cosa que han anunciado es que piensan crear una cuenta especial a la que todos los préstamos a partir de ahora se destinarán a ella no pasará, no, el Estado griego no controlará el dinero de esa cuenta, sino irá directamente a pagar los préstamos que vencen. O sea, que ese rescate es virtual. O sea, directamente el Estado griego no controla nada de ese rescate, sino que ese rescate va directo a pago. El pago de, claro, los, de las deudas de, claro, de los bancos. Que es una manera de hacerlo explícito, pero bueno, que es el ciclo que hasta que se... Supongo que por eso hablabas de descarado y sincero, porque hasta que se dice eso, el recorrido ya es suficiente como para generar todas las consecuencias sociales que se ha dicho. Yo por eso te preguntaba primero por las novedades a ese nivel, para luego preguntarte por algo que nos interesaba especialmente, que tiene que ver con la reacción desde la calle, pero no solo con la reacción, o sea, con lo que, bueno, es dramático hablar en estos términos, pero con lo que iba a decir, lo superficial, ¿no? Sino con las iniciativas tomadas o con los actos de la gente en sus lugares. Antes hemos empezado el programa, tú no lo has oído, con el manifiesto de la gente de la Facultad de Derecho ocupada en Atenas. También hay noticias de lo que se está haciendo en hospitales y demás, y de eso era de lo que queríamos un poco que nos hablaras, de todos esos ejemplos. Uh-huh. Un poquito, me explico, perdona por preinterrumpir, pero quiero decir, aquí en el 31 de diciembre, sábado de 2011, se publica en el Boletín Oficial del Estado la compra por el gobierno saliente de 1 millón de euros en gas lacrimógeno y material antidisturbios, como recadito último que le da un gobierno al otro, ¿no? Como cuando se chocan la mano el que sale del campo y el que entra a jugar de nuevo. De Grecia estamos oyendo hablar, de hecho mucha gente está empezando a conocer que existe una fuerza multinacional europea antidisturbios a raíz de Grecia, que la primera vez que se asomó un poco fue cuando Papandreou tuvo que dimitir. Entonces, pues eso sería a estas alturas lo superficial, pero lo que realmente se está trabajando por parte de la gente es lo que queríamos que nos contara. Vale. Bueno, es verdad que esos cambios, estas medidas tan drásticas y tan fuertes no han provocado una reacción tan grande, tan fuerte como que para una reacción tan fuerte capaz de frenarlo. Eso puede ser puede tener una lectura negativa y una positiva. La lectura negativa es que la gente todavía no se ha dado cuenta de lo que se está llevando a cabo, o que todavía tiene algunos unas reservas económicas o de solidaridad familiar, etcétera, que le permiten resistir o le permiten sobrevivir. La lectura positiva es que a veces ese tipo de procesos sociales son muy lentos y sobre todo si se trata de una sociedad que supuestamente pertenecía al primer mundo, es decir, tenían gran parte de las necesidades básicas cubiertas, a esa sociedad le cuesta bastante darse cuenta de que tienen que abandonar un estilo de vida, bueno, ¿cómo definirlo? Un poco individualista, o sea, empezar a relacionarse con otra gente y encontrar formas de defender su vida y de crear algo nuevo. Bueno, en estos 2 años es verdad que han cambiado muchas costas. Mira, ahora viene cuando se nos acaba la conexión y tenemos que volver a llamarle, ¿verdad? Sí. Ah, Dios mío. Aquí os dejo un minuto. Voy a hacer el recao, ¿vale? No voy a poner ni música, porque os voy a dejar desahogaros dos minutillos, ¿ok? Vamos allá. Venga. Es curioso, ¿no? Un poco los términos en los que se comenta y lo que estábamos... Bueno, también hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Estos rescates directamente que son, pues eso, llega el dinero a los países y se va directamente a los bancos realmente. Quien se está rescatando es a la propia banca de los países de origen del dinero. Lo increíble es que hasta ahora siempre hablamos de que estos rescates que no funcionan, ¿no? O sea, que no es que no funcione. O sea, pero es que en Grecia ahora ya está en el punto en el que el rescate es directamente virtual. O sea, ya no es que su dinámica no es... Es que ni siquiera pasa por el Estado griego. Pero eso es así directamente. Tal como llega, se va para el vencimiento de la deuda y es uno de los mecanismos de conversión de deuda privada en deuda pública que se está manejando. Y es simplemente, pues eso, aquellos que han hecho el estropicio y que han hecho el negocio, pues eso. Bueno, recordar un poco también, pues eso, los rescates y los problemas que ha tenido Grecia. Que un ajuste muy fuerte, fue el presupuesto de 2012. Él decía el segundo rescate, pero llevan varias... Ah, no, el rescate será el segundo, pero reformas o ajustes estructurales son varios. Es que cada rescate se va dando en tramos. Sí. Entonces se aprueba una cantidad de dinero, en concreto el segundo rescate son 130.000 millones de euros, pero les van dando tramos de 10.000, de 14.000, de luego, se va dando por partes. Entonces cada parte que se va dando de rescate hay un chantaje nuevo se exige nuevas contrapartidas, ¿no? Entonces, pues eso, hubo en los presupuestos de 2012 un recorte muy fuerte, entre ellos un 60% del presupuesto puesto de educación y para pagar deuda, y al final, pues tras el pago de los intereses de la deuda, pues otra vez un déficit abultadísimo del 5 y pico%. Eso a primeros de año con los presupuestos. Despidos masivos de funcionarios. Exactamente. Y ahora mismo, pues en las contrapartidas que estaba hablando Costas, que les exigen ahora mismo, pues estaba, pues es una rebaja entre el 20 y el 25% del salario mínimo interprofesional. Estaba hablando de recordemos que de momento Grecia tiene un salario mínimo interprofesional mayor que el que tenemos en España. 10 euros más alto que el de España. Luego se habla también, pues, de rebajar las pensiones. Ya tenemos a Costas otra vez con nosotros. Y está aquí Costas. Estábamos haciendo tiempo y mientras tanto repasando un poco las condiciones que hablan aquí, ¿no? De con las contrapartidas que os exigen para ese segundo rescate, ¿no? El despido masivo de funcionarios y en torno a 15.000. Tengo delante aquí en la prensa económica y bueno, en fin, alguna. Pero cuando hablamos de funcionarios, no es que vayan a despedir policías, ¿verdad, Costas? No, claro que no. De hecho, contrataron a 1.500 hace un par de semanas. Mira. Bueno, la gente que protesta está creando empleo, ¿eh? Bueno, nos hemos quedado un poco eso, en el interés de esa respuesta social, porque tú nos comentas que no es la suficiente gente para parar los planes y que es gente o que sois un pueblo educado en el individualismo durante años, en el bipartidismo y este tipo de cosas, un poco como nosotros, ¿no? Pero desde aquí se os ve un poco, por las noticias que nos llegan, con admiración, ¿no? Porque el ataque que estamos sufriendo aquí igual no es de la magnitud que el que estáis vosotros, pero el proceso en el que estamos es exactamente el mismo, ¿no? Y aquí la respuesta que tenemos es cero, ¿no? Y os vemos con esperanza, de verdad que os vemos con esperanza, ¿no? Ya, bueno. Sí, un poco esa falta de reacción se justifica también porque a lo largo de esos... Bueno, de las últimas décadas, la principal forma de participación política o sindical era a través de unos órganos que ya no pueden ofrecer nada, como los sindicatos o las organizaciones y los partidos políticos. Y por eso ahora la gente se tiene que inventar otra forma, otras herramientas para armar una respuesta. Y esos dos años ha habido reacciones visibles, como por ejemplo las huelgas generales, que ha habido una veintena más o menos, pero que esas también han llegado a un límite, sobre todo ahora que la gente que tiene trabajo, para ella ya es un lujo ir a huelga y perder esos 50, 60 euros. Si tiene un sueldo de 500. Entonces, tiene que inventar otras formas de participación. Y se trata de cosas que no son tan visibles, pero que día a día crecen. Como, por ejemplo, las asambleas de barrio, que a partir del movimiento de los indignados de la Plaza de Sintagma de este verano, se ha extendido en casi todos los barrios de Atenas. Por ejemplo, el fin de semana pasado hubo la asamblea de todas las asambleas de barrios y ahí participaron unas 42 cabo en su barrio, y que más o menos se trata, tiene algunos rasgos comunes. Una característica es intentar dar respuesta o resolver algunas necesidades básicas. Una de ellas es la alimentación. Así que muchas asambleas de barrios han creado comedores populares. Otra necesidad es la de la salud. Y en este momento hay tres, que yo sepa, quizás más, centros de salud comunitarios, o sea, creados por la por asambleas de barrios o por colectivos, que por supuesto son gratuitos y abiertos a todos los vecinos y las vecinas. Otra cosa puede ser, por ejemplo, la creación de redes de intercambio entre productores y consumidores, que ya sé que en España existían desde hace bastante tiempo, pero ahora se trata de un proceso que se ha acelerado bastante en el país. Otro ejemplo de autogestión en los lugares de trabajo es un hospital que ha sido ocupado en una ciudad de Grecia, un hospital público, y ya funciona de forma autogestionada. O sea, con asamblea, no permiten la intervención por parte del Ministerio de Salud, etcétera. O sea, se trata de pequeños focos de resistencia, uh-huh. pero que tienen la característica nueva, que es, aparte de intentar defender y reivindicar unos derechos, construir una alternativa y hacerla esa pública y abierta a la gente de aquí, a la gente del barrio. O sea, un intento de las organizaciones clásicas de izquierda, del anarquismo, de relacionarse con la sociedad en base a las necesidades reales de la gente. Más o menos un proceso que se dio en Argentina uh-huh. a partir de 2001, pero con la diferencia de que aquí ya eso ha empezado antes de que se dé el colapso total, uh-huh. que en algún momento sí que se va a dar. Pues, me refiero a la bancarrota, al corralito, uh-huh. al colapso total de la economía. Aquí nos tenemos que quedar, Costas, porque viene el programa siguiente y vamos a tener que cortar, pero hasta aquí era precisamente hasta donde queríamos llegar, que nos contaras eso y pudiéramos... No, bueno, simplemente nos queda muy breve, Costas, simplemente una pregunta más, ¿no? ¿Qué perspectivas ves? O sea, ¿hacia dónde ves caminar la situación? Bueno, el panorama político es muy sobrio. A medida que se vayan aplicando todas esas reformas que prevé el memorándum, uh-huh. La situación a nivel social y económico se va a empeorar cada vez más. Para frenar y para revertir todo eso hace falta un cambio en la correlación de fuerzas o una revuelta generalizada. Por el momento no se ve. La situación, hay un desprestigio total de las instituciones y de la clase política, pero de ahí a llegar al momento de imponer una alternativa ya no nos queda bastante. Hay mucho camino. Mucho camino, sí. Pues, compañero, para ese camino es para el que os volvemos a mandar de aquí toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. ¿De acuerdo? Y bueno, en primera instancia, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada una vez más, Costas. Y parece mentira, pero ahora vas a colgar y no te vas a librar de nosotros porque en 10 minutillos te vamos a volver a llamar a micro cerrado. ¿Vale? Vale, para hacerte una invitación. Muchísimas gracias, bueno, compañero. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Nos dice aquí el compañero Costas que la respuesta todavía no es suficiente, pero desde luego están dando los primeros pasos para dar una respuesta de verdad. Curioso. Después de 20 huelgas generales dicen, la huelga igual no podemos dar respuesta. Pues compáralo con aquí, que retomando un poco que se ha hablado de Argentina, creo que ha sido hoy o ayer, que la presidenta de Argentina le ha dicho a Mariano Rajoy que es un suertudo por haber hecho la reforma que ha hecho y la respuesta que le han dado los sindicatos. Le ha dicho, eres un suertudo. Y ella muy educada. Con esto nos quedamos. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de Acción Social Sindical Internacionalista, el 101.8 de la FM en Radio Topo, desde Zaragoza a todo el que lo escuche. Y nos vemos el martes en las jornadas. Eso, nos vemos el próximo martes. Hasta muy pronto, nos vamos muy deprisa. Adiós. Hasta luego. Robado de tu ser.